Pasamos al movimiento, señoras y señores, porque ayer a la tarde noche, ahora lo íbamos a confirmar bien a él, pero salió nuevo material de Román Ramonda, lanza Todo Cambia, su nuevo álbum, a las 21 horas estuvo disponible en las plataformas digitales, ahí está, ahí lo leí mejor, el 24 de octubre y nosotros queremos charlar con él. Hola Román, bienvenido, ¿cómo estás? Paula Leguizamón te saluda. Hola Paula, un gusto enorme y bueno, contento y agradecido por esta comunicación, por esta charlita que vamos a tener. Por favor, habíamos hablado con vos en febrero, mirá, voy a ser más específica, antes del 7 de febrero cuando te ibas a presentar ahí bajo las estrellas, que la verdad que estuvo, me acuerdo que estuvo re frío, pero que la verdad sí. que la levantaste y te pintabas a salir a bailar, así que no podíamos tampoco. No se podía, pero sí, lo cierto es que esa noche hizo mucho frío ahí en el Club de Casa. En el Club de Casa, pero bueno, tal cual. La pasamos bien lo mismo, le pusimos mucha energía y mucho calor con la música. Ya lo creo, y pasaron cosas, de febrero a ahora pasaron un montón de cosas, entre eso Todo Cambia, este nuevo álbum. Nuevo álbum, sí, que como dijiste en el comienzo de la nota, anoche estuvo disponible en todas las plataformas digitales, hicimos un lanzamiento virtual a través de mi canal de YouTube y a través de algunos medios que se hicieron eco y que estuvieron difundiendo una serie de contenidos que teníamos preparado para ese momento especial, así que bueno, ya está en todas las plataformas, está en mi canal de YouTube que es Román Ramonda, está en Spotify, bueno, los invito a que lo recorran y que espero que lo disfruten y que les guste, obviamente. ¿Cómo fue la elección de estos temas, Román? ¿Y hace cuánto que venís trabajando en este material? Este es un material que gran parte de él tuvo su momento de creación durante la pandemia. Y hay una parte de él que viene un poquito de antes, sobre todo la parte más folclórica, es la segunda parte del álbum donde hay chacareras, hay samba escondido. Esa parte nació un poco antes, de hecho algunas de esas canciones ya las estábamos tocando en los escenarios, algo de eso hicimos en Cosquín 2020, y bueno, en marzo pasó lo que pasó y nada, suspendimos todos los shows como todo el mundo y bueno, a trabajar en casa. Ahí comencé a trabajar en la segunda parte de este álbum, que bueno, es un álbum que tiene 8 canciones, pero bueno, yo siempre cuento que para preparar un álbum de 8 o 10 canciones siempre se trabaja sobre 20, o por lo menos yo trabajo sobre 20 canciones. Claro. Que bueno, hasta que empezando después a afinar y pasarlas adelante, terminas quedándote con 8 o 10. Las canciones que venían de la etapa anterior folclórica es como que estaban elegidas, solo faltaba grabarlas, rodarlas, producirlas. Y las canciones nuevas, pasamos por tantas situaciones durante este año y medio y hemos hecho tantas cosas desde la virtualidad, desde simples transmisiones por Instagram hasta algunos conciertos por streaming. Y en el medio de todo eso iba probando y buscando y trabajando con músicos y algunos productores, amigos, de manera remota. Nos tuvimos que ingeniar para y darnos maña para poder hacer música estando en sitios diferentes. Tal eso cual. Fue muy loco y fue uno de los cambios más importantes que yo siento que experimentamos, ¿no? Y que bueno, mucho de eso va a quedar. Hemos como desarrollado, nos hemos adaptado y desarrollado una forma de trabajar, por lo menos en lo que a mi equipo respecta, todos mis músicos en su casa tienen su estación de trabajo, entonces trabajamos de esa manera y bueno, luego ya cuando los protocolos nos permitieron volvimos al estudio de grabación a hacer la grabación propiamente dicha, pero la parte más importante de un álbum, que es la parte creativa, es la que nació y nació en casa, solo, digamos, en soledad. Y bueno, ahí apareció esta canción que a mi entender hoy tiene una vigencia única, este himno que inmortalizó la Negra Sosa y que bueno, yo traje a este disco en una versión personal y bueno, por supuesto que encabeza el álbum y lleva y le da el título, ¿no? Que es Todo Cambia. Yo siento que y ninguno de nosotros hoy es el mismo que era hace un año y medio atrás o antes de marzo del 2020. Sí. Todos hemos cambiado en muchas cosas, en la forma de pensar. Hemos cambiado en lo superficial y en lo profundo, como dice la canción. Nunca más, bueno, nunca más acertada la elección, ¿no? Porque yo creo que en estas épocas de pandemia, igual es un tema, yo siempre tengo una relación con ese tema que digo, pareciera que algunas veces fuera para este, realmente está escrita para este país, ¿no? Con todos los cambios de sí, todo, ¿no? Política, social, de todo lo que uno, aplicable para cualquier temática de la vida, va este tema. Y encima ahora con esta pandemia ni te lo cuento. Sin duda que cambió y mi música yo la siento que ha cambiado. Y ojo, no, para mejor en muchas cosas, en muchos casos, me he dado el tiempo para, de hecho, esta pandemia me ha obligado y me ha dado el tiempo a experimentar y a explorar algunos campos que eran inexplorados por mí, y he estudiado mucho. Entonces, bueno, todo eso a la hora de la creación, indefectiblemente, tiene sus repercusiones directas sobre la música. Así que, bueno, nada, es un disco que a mí, la verdad, que me tiene muy, muy contento, muy feliz. Y bueno, espero que sea al agrado de todos. Hay canciones como la que abriste esta nota, que es muy linda, que es Un montón de estrellas, de sí, Polo Montañés, una canción hermosa. Hay una canción que es Los caminos en la vida, y hay una canción nuevita, inédita, de dos autorazos como son Silvia Mujica y Hernán Ambrosino, que grabé con una gran cantante y una querida amiga que es Maggie Sol, y una cantante salteña, que bueno, los invito a que la descubran. ¿Hay alguien, puede ser familia, amigo, que uno dice, Román dice, bueno, voy a elegir, como vos decías, trabajo sobre 20 temas y bueno, y después uno termina eligiendo 8? ¿Alguien que vos digas, mira, te quiero mostrar este tema y a ver, decime de que te ayude, ¿no?, a elegir o que te dé su opinión? ¿Siempre hay alguna persona que vos eliges como primero para escuchar? Bueno, la espectadora directa que yo tengo en casa es Belén, que es mi pareja, que es la primera en escuchar mis canciones, porque yo tengo un piano en el living de casa, en donde paso muchas horas. Y donde ahí, digamos, es el primer banco de prueba, ¿no? De cada canción, o de un arreglo, o de una composición. Y por supuesto que tengo siempre mis consultores de confianza, que son amigos de muchos años y gente del medio que sabe mucho y que siempre, por supuesto, estoy en contacto con ellos y bueno, son productores, amigos, músicos, arregladores, y que por ahí digo, mira, escúchate esto, a ver qué te parece, y allá viene una devolución y sí, y qué te parece esto otro, y así, ¿no? Ese trabajo, sí, claro, yo me valgo muchísimo de eso, y creo que eso es lo que permite que, bueno, yo siento que se enriquece, sí, ¿no?, algo que estoy haciendo cuando es visto con otros ojos desde afuera y por gente talentosa, ¿no? Ya lo creo. Vos sabés que mientras vos me decías, tengo el piano ahí en mi casa y hablabas, ¿no?, de cómo fue la producción, más o menos, y el trabajo, en parte en soledad, en parte no, conectándonos por la virtualidad con el resto de los compañeros, de los músicos. Hace poquito vi un tema en conjunto que cantaron Abel Pintos con Lito Vitale, en donde Lito Vitale acompañaba, le ponía el bajo, la guitarra, la batería. Todo estaba muy bien armado todo, y yo digo, mirá lo que hace la virtualidad, ¿no? Todo el trabajo. Y te imaginé así, porque vos también sos multifacético con respecto a la música. No solamente tocas el piano, sino que tocas otros instrumentos. Eso también te ayuda un montón a la hora de empezar a producir y crear un nuevo sonido, ¿no? O un nuevo, sobre un tema, trabajarlo desde otro lado. Bueno, sin ir más lejos, un fiel reflejo de eso es esta canción de la que te hablo, que se llama Inevitable. En sí, esa canción, donde cantamos con Maggie, el único que toca ahí soy yo. Todo lo que se escucha ahí lo toqué yo. Hay piano, hay un bajo, hay percusión electrónica, hay programaciones, hay una orquesta. Está todo hecho por mí en casa. Esa canción nació nada más que desde mis teclados. Y bueno, obviamente, quizás eso lo hice porque no me queda otra. Claro. En el momento que estaba haciendo, capaz que esa canción la empecé a trabajar en el momento de cierre más profundo que tuvimos, en donde ni siquiera yo encima no vivo en Córdoba, sino que vivo en una ciudad cerquita, que es La Calera. Yo no tenía permiso para circular, o sea que ni siquiera podía venir al estudio a juntarme con un músico, porque tampoco se podía, y ese músico tampoco podía moverse. Entonces, capaz que yo esa canción, no recuerdo exactamente, pero seguramente haya sido así, yo la armé en esa semana. Entonces, bueno, empecé a grabar las cosas yo mismo y a probar, y después me terminó gustando como quedó. Y así fue el disco, ya no reemplacé todo eso que yo había grabado. Quedó una canción que tiene un sonido quizás un poco más moderno, un poco más electrónico, y creo que la canción le quedó muy bien. Y bueno, pero eso de alguna manera nació forzado de ese modo, y bueno, me llevó a un lugar que quizás no hubiese llegado si lo hubiese encarado en el estudio con mis músicos, con mi banda. Esa canción definitivamente hubiese tenido otro sonido. ¿Sabes lo que me sorprendió, Román, de cuando te fui a ver en febrero? La cantidad de fans fieles que tenés ahí, que te siguen en tu trabajo, en tu carrera. Y realmente, ¿cómo es el contacto con ellos ahora? Porque me imagino que también ahora con esta salida fueron los primeros en poner el me gusta y en poner en sintonía y compartir. Sí, increíble. Incluso en Santa Rosa tengo un montón de queridos amigos, además, que ya nos hemos hecho amigos, y estamos en contacto permanente, y no solamente con la salida, ellos estuvieron presentes toda la pandemia, vos sabés, sí. Hemos estado en contacto muy seguido, tenemos hasta un grupo privado de WhatsApp donde estamos todos y íbamos compartiendo, y yo por ahí les regalo alguna canción. En un momento me acuerdo que habíamos dispuesto juntarnos todos los miércoles a las 7 de la tarde en Instagram. ¡Mirá qué lindo! Y le regalaba unas canciones, bueno, sí. Y después, bueno, ahora ya volvieron los festivales, o sea que ahora nos vamos encontrando y ya se organizan viajes y, bueno, va viajando. Así que el próximo punto, y se lo voy comunicando a María Ramírez, que se anda por ahí escuchando, es Santa Rosa, porque el 3 de diciembre, el viernes 3 de diciembre, presento este disco en el Teatro Español, con producción de mi amiga Marisa Colo Leones. A pleno, que también la Colo. Escuchando por ahí, así que va, Colo, hay que a ponerse las pilas, pues largamos, ya te dije, largamos esta semana con todo, con la producción de ese concierto. Y bueno, a todos los que estén escuchando, que estuvieron a lo mejor ese día ahí en Toay, que aguantaron el frío, bueno, ahora vamos a ir al teatro, así que los espero ahí, les llevo todo este álbum completo, y por supuesto que muchas cositas más. Román, estuve 4 días engripada después de eso, ¿eh? Olvídate. No me digas. Mínimo dedicame un tema. Sí, posta, sí, no, le pasé frío, che, ahí, ¿eh? Después me fui, no, me fui no para adentro. No se movió a nadie. Yo, no, estamos vivos. Sí, no se movió nadie esa noche, se quedaron todos hasta el final. Yo me acuerdo, hasta una torta me llevaron porque era mi cumpleaños. Así que bueno, fue hermoso. Román, bueno, y ahora, y lo último, bueno, anunciaste acá lo del Teatro Español, pero me imagino que también recibiste nada, con otra energía en que vuelvan también todos los festivales. Bueno, sin duda que eso nos tiene feliz a todos y nos tiene muy muy ocupados a volver a aceitar toda la maquinaria, ¿no? Sí. Nosotros estamos ya con algunas fiestas, de hecho este próximo domingo vamos a estar en Santa Fe, ya vamos con la banda completa, vamos a andar por La Pampa, voy a estar el 26 y 27, es el 26 en el aniversario de Intendente Alvear. Ajá. Y el 27 en el aniversario de Caliujú, con banda completa, y bueno, ya por supuesto con este lanzamiento y bueno, un montón de actividades que estamos haciendo, estamos como preparándonos, ¿no?, para esta temporada 2022 que esperamos y creemos que va a ser muy buena. Qué lindo, qué lindo. Román, bueno, mucha mer para todo lo que se viene. Acá desde la radio siempre tratamos de difundir a nuestros artistas también pampeanos, porque vos ahí desde Embajador Martini, que tenés la principal hinchada que tenés ahí, hasta Córdoba, siempre te hemos estado tratando de acompañar. Así que, bueno, y ahora sumando esto. Así que los micrófonos de la radio siempre al servicio de lo que necesites. Yo agradecido siempre, porque sé que difunden mi música todo el tiempo, y eso se los súper agradezco. Y la verdad que no se imaginan lo valioso que es para nosotros, que venimos luchando, que ahora, bueno, es, como te digo, es volver a remontar el barrilete, ¿no? Es como que en un momento el viento dejó de soplar, y ese barrilete que venía allá alto, porque la verdad que veníamos en la temporada 2020, habíamos recorrido montonazo de festivales, veníamos, la verdad que muy bien, y bueno, de repente tuvimos que parar. Me acuerdo que suspendimos montones de fechas que teníamos hasta julio programadas, y bueno, y quedamos como en stand-by, y ahora, bueno, volver a remontar el barrilete, ¿no? Así que, bueno, en eso ustedes son de mucha ayuda, porque, bueno, difundiendo y ahí batallando con nuestra música, con este lanzamiento. Así que, bueno, agradecido a ustedes y a los colegas, por supuesto. Ahí yo sé que Santa Rosa me apoya muchísimo. Por eso elegí la única presentación en vivo de este disco este año, en 2021, va a ser en Santa Rosa, en Teatro Español. Sí. No vamos a hacer presentaciones del álbum, ya estamos sobre fin de año, ya estoy en los festivales. Sí. Pero bueno, antes que se termine el año, queríamos presentar oficialmente y dejar ya Todo Cambia sobre un escenario, y hemos elegido el teatro, como no podía ser de otra manera, el Teatro Español de la capital de mi querida provincia de La Pampa. Y allá estaremos totalmente y estaremos difundiendo nuevamente. Román, te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por esta comunicación. Besos para todos. Chau, chau. Gracias.